Milongo, Mandinga. De la negra Tomasa, que cuando se va de casa, que triste me pongo. Enamorado, enamorado, enamorado, enamorado. Yo estoy de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, pero que triste me pongo. Ay, ay, ay. Mira que esa negra linda, cámara, mírame, yo virongo. Esa negra santa cámara me dio bilongo. Lo más que me gusta es la café que ella me cuela. Lo más que me gusta es la comida que ella cocina. No ves que me gusta la café, me gusta la café. Mira que ella me cuela. Lo más que me gusta es la comida que ella cocina. Ay, ay, ay. Negra linda, cámara que me dio bilongo. Esa negra santa cámara me dio bilongo. Como lo cuela Tomasa, ya tú ves. Mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga. Pero si contiene dinga, tiene mandinga. La negra Tomasa, te digo que el berlinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga. Mandinga, mandinga, mandinga, mandinga. Mandinga, mira el berlinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga. A ti del fogón me dice Tomasa, lo que quiero es que se prenda la brasa. Emma lleva brasita caliente. Oye, Chu, pídelo para hacer un caldo. Ponte gato. tinta, tiene más un tinta. La negra Tomasa, mira, te digo que la negra Tomasa, te digo que lo es linga. Kiribu mantica, kiribu, kiribu, kiribu, kiribu, kiribu, kiribu, kiribu, mandi, mandi, tinga, mandinga, mira, cuidado, ya tuve. Ya tuve como me dice la negra Tomasa.